Book 2 47 47 47 الإعداد للسفر Preparando un viaje Preparando un viaje يجب أن نعبي شنطتنا Tú tienes que hacer nuestra maleta. Tú tienes que hacer nuestra maleta. يجب أن لا تنسى شيئا. No puedes olvidarte de nada. No puedes olvidarte de nada. تحتاج إلى شنطة كبيرة. Tú necesitas una maleta grande. Tú necesitas una maleta grande. لا تنسى جواز السفر. No olvides tu pasaporte. No olvides tu pasaporte. لا تنسى تذكرة الطيران. No olvides tu billete, pasaje. No olvides tu billete. No olvides tu pasaje. لا تنسى الشيكات السياحية. No olvides tus cheques de viaje. No olvides tus cheques de viaje. خذ معك كريم واقي من الشمس. Lleva crema solar contigo. Lleva crema solar contigo. خذ معك النظارة الشمسية. Lleva las gafas de sol contigo. Lleva las gafas de sol contigo. خذ معك القبعة الشمسية. Lleva el sombrero contigo. Lleva el sombrero contigo. هل تريد أن تأخذ معك خريطة طرق؟ ¿Quieres llevar un mapa de carreteras? ¿Quieres llevar un mapa de carreteras? هل تريد أن تأخذ معك مرشد سياحي؟ ¿Quieres llevar una guía de viaje? ¿Quieres llevar una guía de viaje? هل تريد أن تأخذ معك مظلة مطر؟ ¿Quieres llevar un paraguas? ¿Quieres llevar un paraguas? تذكر البنطلونات والقمصان والجوارب. Que no se te olviden los pantalones, las camisas, los calcetines. Que no se te olviden los pantalones, las camisas, los calcetines. تذكر ربطات العنق الأحزمة والستارات. Que no se te olviden las corbatas, los cinturones, las americanas. Que no se te olviden las corbatas, los cinturones, las americanas. تذكر البيجامات وقمصان النوم والتيشيرتات. Que no se te olviden los pijamas, los camisones y las camisetas. Que no se te olviden los pijamas, los camisones y las camisetas. أنت تحتاج إلى أحذية وصنادل وجزم. Tú necesitas zapatos, sandalias y botas. Tú necesitas zapatos, sandalias y botas. تحتاج إلى مناديل ورقية وصابون ومقص أظافر. Tú necesitas pañuelos, jabón y una tijera de manicura. Tú necesitas pañuelos, jabón y unas tijeras de manicura. تحتاج إلى مشط وفرشاة أسنان ومعجون أسنان. Tú necesitas un peine, un cepillo de dientes y pasta de dientes.